O sea que entonces, por ejemplo, el 26 de octubre se ponen a la venta los abonos. La primera semana de noviembre entonces se pondría a la venta, si entendió yo bien, las entradas para la representación Noche de Reyes o lo que queráis. La segunda semana de noviembre para la obra de Chirigóticas y así sucesivamente, ¿no? Correcto, lo has entendido perfectamente, como no, desde la delegación lo tenemos planteado, primero los abonos y habiendo la cantidad de abonos, pues se dividen las funciones restantes para que puedan comprar las entradas sueltas. ¿Se va a reservar algún número determinado de entradas para lo que son las representaciones individuales? Lo digo por si alguna persona que quiere ir a una nada más y no quiere comprarse el abono, va a tener posibilidad de hacerlo. Sí, siempre se dejarán. El año pasado no sé si fueron 100 o 100 poco abonos, marcaremos una cuantía. En este caso creo que según la tasa y la ordenanza son 150, son máximo 150 abonos y el resto son entradas sueltas las que se tienen que dejar para cualquier obra que quiera ir una persona exclusiva a verla. En este caso, pues, lo que te digo es eso, por semana se irán vendiendo individualmente y nada, espera que haya aceptación, que es lo que desde la Delegación de Cultura esperemos que la gente pueda disfrutar de estas cuatro obras de teatro. Recordemos los precios, también, si te parece, se mantienen los del año pasado, ¿qué eran? Pues el año pasado teníamos a 8 euros la entrada general, en 6 euros quedan si tiene carnet joven y en 5 euros si tiene la tarjeta de más de 65 años. Y el abono pues son 26 euros. Estos son los precios que tendrán tanto de entrada como de abonos. Pues recuerden, por tanto, a partir del 26 de octubre, en la Oficina Municipal de Turismo, eso sí, salen a la venta las entradas para, bueno, el abono más bien, ¿no?, para lo que va a ser esas cuatro representaciones de la campaña de Teatro de Otoño, que se va a desarrollar durante todo el mes de noviembre. Y luego ya, pues, la semana previa saldrán a la venta para las funciones de cada representación de manera individual. Eso con respecto a la campaña de Teatro de Otoño, que la dábamos a conocer en su día y que se introduce esa modificación, cambio de la primera obra. Luego, además, también hay otra modificación en otro de los eventos que se van a desarrollar este fin de semana, en concreto este viernes, y va a tener lugar en el IEM Maestro Francisco Fatou, el concierto acústico del grupo La Unión. Finalmente, queda suspendido esa cita musical. Pues sí, es uno de los eventos en los que teníamos puesto mucho interés y mucha ganas, y la aceptación pues era bastante grande, ya que estaba todo vendido, creo que quedaban 4 o 5 entradas allí en la oficina, y entonces pues ya el pasado viernes nos dejaron caer desde Arco, que es otro de los puntos donde iba a haber otro concierto de La Unión, en el que podía haber problemas. Ellos también lo tenían casi todo vendido, y este lunes pues fue cuando tuvimos la sorpresa en el que nos dijeron que por un problema de un integrante que tenían que suspender la gira de los cuatro conciertos que tenían por la zona. En este caso, pues, hablamos de Arcos, Ubrique, Sevilla y San Fernando. Son los cuatro zonas que ellos tenían pensado hacer disfrutar a todos los aficionados de ese grupo, y nos lo hemos tenido que, como suele decir, pues, suspender. No estaba en nuestra mano, ellos nos comunicaron que era un problema que tenían un integrante y no podían bajar. Se han comprometido directamente la manager con la que nosotros hemos tratado, en el que se va a posponer, que vamos a hacer todo lo posible porque en poco tiempo, no te voy a decir la fecha, tengamos la posibilidad de disfrutarlo. Yo le comenté que Ubrique, pues, el grupo era muy esperado, que estaba todo vendido y que teníamos la ilusión de que pudieran hacernos pasar una noche estupenda allí en el Francisco Fatou con esa buena música que ellos realizan. Pero bueno, eso es normal en el directo y en todas las organizadas tantísimos eventos, que haya alguno que pues, se pueda tener algún tipo de problema, como en este caso. Pero bueno, desde la delegación, pues lo único que hacemos es seguir trabajando y buscando otro tipo de conciertos acústicos que también pues han sido ofrecidos, como puede ser Revolve, como puede ser Radio Futura, puede ser, hay ciertos grupos que nos van ofreciendo. Iremos viendo a ver si ahora ya una vez que pase la Navidad, para seguir realizando conciertos acústicos que tan buena afluencia y tanta expectación puede estar teniendo aquí en Ubrique. Bueno, ahora el único tema pendiente, por tanto, después de la suspensión de este concierto, es el de la devolución de las entradas, porque nos decías que se habían vendido todas las entradas del IEM Maestro Francisco Fatou, así que todas aquellas personas que se hicieron con su entrada en taquilla, la taquilla de la Oficina Municipal de Turismo, pues, ¿qué tienen que hacer para realizar esa devolución? Pues nada, y solamente a la Oficina de Turismo entregar la correspondiente entrada y se le devuelve en la cuantía económica que abonaron, que en este caso son 18 euros, si no me equivoco. Tan sencillo como eso, sin plazo, sin límite, no sé. Nada, una vez que vayan llegando, lo van entregando, marcaremos esta semana y la semana próxima. Para los que no se hayan enterado, pues posiblemente pueden llegar algunos el viernes allí, creyendo que el concierto sigue en activo y entonces pues desde allí ya tendremos también personas que informen y pasarán por la oficina y se les devolverá el dinero y no creo que tengan ningún tipo de problema. El problema es de no poder disfrutar de la buena música que la Unión suele dar en sus conciertos, pero bueno, intentaremos que en poco tiempo lo podamos tener disfrutando aquí en Ubrique, en el Francisco Fatou. El problema es simplemente haberse generado unas expectativas que finalmente no se van a cumplir, ¿no? Pero al margen de eso, pues poco más. Eso por un lado. Luego además también hay novedades dentro del ámbito cultural que querías anunciar, querías avanzar de cara a las próximas jornadas. Recordemos, por ejemplo, que a través del Plena 2016 se han estado llevando a cabo los diferentes talleres y actividades, sobre todo destinadas a escolares, ¿no? Hemos conocido algunos de ellos y recordemos además también que, bueno, pues permanece vigente el concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española para que aquellas personas, o escolares más bien, que lo deseen, puedan concurrir. Asimismo tenemos las exposiciones, en fin, hay programa amplio cultural dentro de nuestro municipio. Cuéntanos, ¿qué novedades podemos recoger? Pues nada, actividades son muchas, las dos exposiciones que están actualmente en el convento, pues está la de Manuel Cordón, que es de los monumentos de Cerilla, una exposición que todo el que va pues se queda totalmente perplejo y alucinado con lo que se hace con la cerilla. Y en este caso la otra es la que se inauguró el pasado viernes, de Estefanía, en el San Juan de Letrán, que se ve la calidad que tienen todos los pintores ubriqueños. En este caso pues Estefanía es una exposición muy muy muy buena y digna y está teniendo una aceptación que ella misma es la que tenía en mente. La gente que estábamos allí el viernes presente, pues vimos esas maravillas que ella ha expuesto y la verdad que está para que todos los ubriqueños puedan ir a visitarla. ¿Qué más comentarte? Pues te comento que mañana, día 20, a las 10 de la mañana, tenemos un cuentacuentos de Fran Nuño para los alumnos de tercero de primaria, de Ramón Crosa. Eso se va a realizar en la Biblioteca Municipal. Después están también los centros escolares, en este caso con el concurso de redacción escolar. Tenemos también hasta el próximo día 24, se encuentra abierto el plazo, un taller RQR, Recicla y Reutiliza, que se pueden inscribir aquí en el ayuntamiento, en el despacho de la técnico de cultura. Me gustaría que se apuntara gente porque el taller es muy, muy bonito. Y entonces, pues claro, queremos que sea abierto a inscripción y en caso de que no se llegara a las 15 inscripciones, pues tendríamos que tirar de cualquier centro escolar para poder realizar esta actividad que viene también dentro del Planea 2016. Tenemos también el día 8 de noviembre, tanto en el Benafelí, tenemos un taller de ciencia en el que se tratará la importancia de la figura de la mujer, y en noviembre pues tenemos el circuito literario infantil y el circuito de la Ronda Andaluza del Libro. Todo eso dentro del centro literario que se viene dando durante todos los años. ¿Y qué más tenemos para poder comentar? Pues el taller de teatro y expresión corporal, pues en las próximas fechas, en este caso en el Puente Todos los Santos y con Halloween, pues tienen las actividades que vienen realizando años anteriores y seguir trabajando, que tenemos ya aquí lo que es la Navidad y el carnaval, que ese es el trabajo diario y más fuerte que se acerca también en próximas fechas. Actividades culturales del día a día, ¿no?, propia en cuanto a esos talleres, iniciativas que llegan organizadas con el respaldo municipal, como puede ser ese taller de teatro y expresión corporal o como pueden ser los circuitos literarios. Y luego además también pues actividades de mayor peso organizativo, como es el caso de las celebraciones festivas propias, ¿no?, en este caso Navidad y Carnaval, que habían mencionado. ¿Algo que nos puedas adelantar sobre estas fiestas? Pues espero que la semana que viene, porque ya hablamos con respecto al carnaval con el pregonero, esperemos que la semana que viene podamos presentarlo ahí en Radio Ubrique. Y qué más con respecto a Navidad, pues estamos viendo lo que es todo lo que corresponde a alegórico de la fiesta y viendo a ver si a través de Diputación, que hemos solicitado algunas actividades en el Francisco Fatou, ya más para lo que es semanas antes de Navidad, que podamos tener la suerte de que lleguen esas actividades con cuentacuentos y demás, y podamos pues, también disfrutar en el Fatou. Estas son las actividades que tenemos más en mano ahora mismo y en mente. Lo único que podemos ir diciendo es eso, es el trabajo que se viene realizando, es el que todas las semanas se puede ir viendo en cuanto a lo que es todo lo que son exposiciones y trabajo que dentro de todo lo que corresponde al Planea 2016, que es bastante amplio, que la Diputación se ha prestado mucho con, en este caso, con el Ayuntamiento de Ubrique. Pues son todas aquellas actividades culturales que se van a dar cita en nuestra localidad durante los próximos días, muchas de ellas orientadas precisamente a los escolares. A mí me ha llamado la atención, que si te parece vamos a detenernos un poquito más aquí antes de finalizar, ese taller RQR Recicla y Reutiliza, es el nombre que recibe. El plazo de inscripción permanece abierto hasta el 24 de octubre, hasta el próximo lunes, que es 24, y bueno, pues pertenece al Planea 2016. ¿De qué se trata? No sé si nos puedes ofrecer algún detalle más, porque el taller será los días 15 y 16 de noviembre de 5 a 6 en el convento de Capuchinos. Pero ¿de qué se trata? ¿Qué se va a ofrecer en ese taller? ¿Qué materia se va a impartir? Pues nosotros la información que teníamos ha llegado esta misma mañana. La tenemos ahí, que la acabamos de abrir, y si quieres ahora te la pasamos para que se le pueda dar la difusión correspondiente y la gente pues se puede escribir en el taller. Yo cuando he visto las figuras que se suelen hacer en este tipo de taller me he quedado totalmente perplejo, por eso tengo interés de que lo realicen personas inscritas, que no tengamos que tirar de un centro escolar, y así pues se pueda ir dando otro abanico mayor, que no sea siempre lo que es centro escolar, sino que está abierto a otras edades en la cual pues no tengan posibilidad de hacerlo. Si quieres, pues ahora directamente te enviamos al correo de Radio Ubrique para que lo pueda darle la información correspondiente a todos los ubriqueños, y así pues podamos completar taller RQR, que hoy en día, como nos encontramos con el reciclado, pues creo que es bastante importante. Y además en un momento en el que además también en nuestra localidad estamos en plena campaña de promover el reciclaje de envases y de papel, ¿no? A través de Coembes, que se puso en marcha esta misma semana, ¿no? Esa campaña Recicla Plus, y que nos reta durante los próximos tres meses a aumentar en un 10% la cantidad de envases reciclados. Así que viene bien, ¿no? Aprovechar para hablar también de ese taller de reciclaje que se pondrá en marcha en nuestra localidad. En concreto, recuerden, el 15 y el 16 de noviembre, el plazo de inscripción está abierto hasta este lunes y pueden participar pues las personas que lo deseen, eso sí, mayores de 14 años, ¿no? Estoy viendo yo por aquí la web municipal, mayores de 14 años son los que podrían participar en el mismo. Pues sí, eso Bueno, pues nos vamos a quedar con toda esa información, con todos esos datos que iremos recordando también en la sintonía de la mañana. Y en principio, pues nada, con lo que comenzábamos, ¿no? Se suspende el concierto de la Unión previsto para este viernes y hay modificaciones en la campaña de teatro, una campaña que arrancará en el mes de noviembre y que a partir ya del la próxima semana, a partir del miércoles que viene, tengan en cuenta los ubriqueños que se van a poner a la venta los abonos para la campaña de teatro de otoño 2016. Al precio, bueno, pues del año pasado es el que se va a utilizar para, bueno, pues que todas aquellas personas que quieran puedan disfrutar, ¿no?, al completo de esas cuatro representaciones teatrales que se van a desarrollar durante el mes de noviembre en nuestra localidad. Lo dicho, algo más que quiera añadir, José Manuel Fernández Rivera, concejal de Cultura y Festejo, y si no, pues le agradecemos el que nos haya atendido en el día de hoy para informarnos de estos asuntos. Pues nada más, la semana que viene pues volveré a estar en los micrófonos de Radio Ubrique, en este caso pues en el programa Nuestros Políticos, representando al Grupo Municipal Socialista, y allí pues informaremos más a la ciudadanía sobre ciertos aspectos que se han hablado días atrás. Pues otras cuestiones dentro ya del marco político que serán abordadas también aquí a través de la mañana. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días.